pasada, ¿no? Por eso también el subsecretario Rodrigo Villa después habla que están trabajando mancomunadamente y que nadie al menos está sobrepasado. Han golpeado, sin duda. Golpeado, muy golpeado. Fue una buena estrategia, un punto de prensa muy complicado, muy tenso, donde finalmente hay un intercambio de palabras con el subsecretario. Sí, oye, lo que dijo el senador Osandón, seguramente para reportearlo ahí, Patricio, que él, a través de un hacker de Puente Alto que le avisó que esto venía, le dijo a La Moneda en su minuto que iban a quemar las estaciones del metro, que alertó de esta situación. Él dice que Interior tiene que asumir la responsabilidad de haber sabido y no haber actuado finalmente, y agrega además que lo que se lee y se escucha en el audio de Cecilia Morel y que se ha filtrado, es que están completamente perdidos y que él lo vio en los pasillos de La Moneda. Es muy grave lo que acaba de decir el senador de Renovación Nacional. Pero además critica esta idea de una invasión alienígena, en el sentido de que ella dice, esta es una cuestión como que no podemos saber de dónde viene. Y eso es lo que Osandón dice, ¿cómo que no sabemos de dónde viene si yo lo vi venir? Oye, respecto al senador Osandón, hay muchísimo que uno podría decir, pero cualquier descripción de él partiría por una persona que tiene calle. Tiene harta calle el senador Osandón, y yo creo que eso marca una diferencia muy grande con otros parlamentarios y políticos, digamos. Estaba Patricio Andrade en el Palacio de La Moneda con toda la información de lo que no alcanzamos a escuchar del subsecretario Uvilla. Oye, hay muchos problemas en el tránsito, lo decíamos cuando llegaste, Paula, te demoraste media hora en un trayecto de 5 minutos. De 3 minutos. Hay un procedimiento de emergencia hasta ahora en República de Estados Unidos con las malvas en Huechuraba. Vehículo detenido, dice autopista central en la ruta 5 al norte, en el sector departamental, con restricción de pista derecha. Pero además están todas las calles, todas las autopistas muy cargadas a esta hora de la mañana. Si pueden postergar la salida, si tienen la posibilidad de llamar al jefe y decirle, me voy en un ratito más, trabajo desde la casa, tengo el computador.